Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, bueno, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? Estamos acá. Andar Bien. Programa número 151. Número 151 de Andar Bien, ¿eh? Ya estamos también saliendo no solo por el éter, diría mi papá, ¿no? Que sería por el aire, por la antena. También salimos por Instagram, ¿eh? A dos cámaras yo solo, así que me van a ver ahí por duplicado. ¿En qué Instagram estamos? En Andar Bien Radio, ¿sí? Andar Bien Radio, lo buscan ahí, pueden ver este programa y los viejos. Y de paso díganme cómo se está escuchando, que ahí no tengo retorno del Instagram y no sé cómo está saliendo eso bien al aire. Ahí en el Instagram lo podemos ver, ahí está enganchado Cristian también. Así que ahí estamos viendo cómo está saliendo al aire, a los dos nos pueden ver, ¿sí? A mí me pueden ver en imagen y a Cristian conectado con el logo nomás. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? En Instagram, si nos quieren escuchar este programa o todos los pasados, ¿sí? Así que ahí estamos, ¿eh? Un saludo muy muy grande a toda la audiencia, los que nos escuchan por el aire, ¿eh? Que sin ellos no tendría sentido salir al aire, así que empezamos así con ganas para empezar a saludar, para empezar a arrancar, para hacer este mini hora, ¿sí? Este turno muy, muy, muy cortito de Andar Bien, ¿sí? Que sería un ratito donde vamos a reflexionar un poco sobre qué es lo que hacemos en la conducción, ¿sí? Porque uno lo hace de toda manera muy, muy, muy visceral y no termina siendo del todo consciente. Entonces la idea un poco es hacer un poco consciente lo inconsciente y manejar con un poquito más de seguridad haciendo reflexión vial, ¿no? Un poquito de reflexión y ver qué hacemos cuando lo hacemos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Un saludo muy muy grande al resto del equipo que no está pudiendo venir, así que por eso estoy viniendo solo. Un saludo grande a María Clara, ¿sí? A Nina, a Leandro, a Antón, ¿sí? Y nada, me quedo yo solo acá. Así que un saludo grande ahí a todos. Y vamos a arrancar también un saludo grande a la persona que nos va a auspiciar, ¿no? Que, ¿quién es? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos. Sí. Gracias, nos apoyan desde el primer programa, ¿sí? Invitamos a todos los que quieran aportar en la seguridad vial desde algún lugar, ¿sí? Que digan: no, mira, yo no tengo tiempo para dedicarle, no puedo. Bueno, nada, desde su empresa, si tiene una empresa, o si pueden convencer al jefe, convenzan al jefe, o nada, aportar algún auspicio, y con eso nos ayuda a nosotros a sostener el programa al aire, que nos lleva esfuerzo, nos lleva tiempo, pero también nos lleva dinero, ¿eh? Todo nos lleva. Así que con dinero también podríamos mantener el programa al aire y pagar el equipo y todas las cosas para que salga de esta manera y mejor todavía, ¿sí? Para que salga bien. Así que ahí agradecimiento grande, grande a Freelop, con sus tres locales en Avenida Ángel Gallardo, 1460. 25 de mayo, 1460, y Avenida Rivadavia, ¿sí? 1395, pensaba que iba a decir 1460, no, 1395. Siempre les recomiendo a todos los que no están en Bariloche, que si vienen a vacacionar a Bariloche, nada, que pasen por Freelop, compren lo de la semana, que si se queda una semana, lo de los 15 días, se queda un día, lo del mes, ¿sí? Porque es venta al por mayor y al por menor, y realmente los productos hay de muy buena calidad. y son bastante, bastante, o sea, lo puedes comprar por paquete cerrado, por bulto, y eso hace que el precio sea bastante, bastante más económico, donde uno lo puede comprar en otro lado que seguramente va a estar precio turista y es un poquito más alto. Así que muchas gracias a Freelop. Invitamos además a auspiciantes, a si quieran, que se contacten conmigo al teléfono más 549-294-462-8006. Ahí lo repito, si alguno está por ahí escuchándonos y dice, sí, yo quiero aparecer y por lo menos auspiciar un bloque, me mandan un WhatsApp o me llaman por teléfono, como quieran, al teléfono más 54, que es Argentina, más 54 9 294, es la característica de Bariloche, y después viene el teléfono, ¿no? 462-8006. Así que gracias a todos ahí. Y vamos también a agradecer no solo a los auspiciantes, sino también tenemos que agradecer a las radios, a todas las emisoras por las cuales salimos al aire y por lo cual nos escucha todo ese público que está ahí, tan variado que tenemos, ¿no? Desde bien, bien, bien al norte hasta bien, bien, bien al sur, desde el punto más, más, más este, ¿no?, que tiene la Argentina, o la ciudad más al este que tiene la Argentina, hasta la, no sé cuál es el punto más oeste que tiene la Argentina, pero estamos muchos ahí bien al oeste, ¿no? Bien pegadito a la cordillera, Esquel, Mendoza, Mendoza, en Las Leñas, ¿sí? Bariloche mismo, ¿no? Así que, nada, a ver, ¿por qué radio salimos, operador? Andamos tan bien que nos escuchan por... por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Quilili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA, 92.3, en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos, 90.9, en Viedma, Río Negro. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Cuántas radios, eh? Ahí no sé si se dieron cuenta que fuimos agregando de a poquito. Están siendo de la cantidad, creo que 27. Así que muy, muy contento con todas las emisoras que salimos al aire. Y bueno, salimos a buscar más porque la idea del programa es llegar a la mayor cantidad de gente para que podamos reflexionar entre todos y hay un ida y vuelta cada vez más grande entre todas las personas, ¿no?, que están escuchando el programa y nosotros, y podamos enriquecernos y aprender mucho programa a programa. ¿Qué vamos a tratar el tema de hoy? El tema de hoy nos va a tocar algo que es muy común, que pensamos que dominamos, un tema que creemos que la tenemos atada, ¿sí?, y después resulta que no es tan así, ¿no? Vamos a estar hablando de conducción nocturna, ¿sí?, la conducción nocturna y tirando un poco a lugares rurales, ¿sí? ¿Por qué lugares rurales? Porque casi todas las emisoras por las que estamos es más común de noche ir entre una localidad y otra, y es más rural que manejar en el medio de la capital, que uno podría también, ¿no? Pero, y será otro programa, ¿no? Pero por ahora vamos a ver un poco esto de estar conduciendo de manera nocturna, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a tratar ahí? Vamos a tratar un poco de qué cosas tener en cuenta, ¿sí? Cómo usar correctamente las luces, ¿viste? Cuando ponemos las altas, las bajas, ¿no? ¿Qué peligro podemos ver en rutas poco iluminadas, ¿no? Recordemos que aquello que no podemos ver nos puede chocar a nosotros también, ¿no? La diferencia entre encandilar, ¿sí?, y ver es solo una palanca diferencia, que es cambiar de la alta a la baja. Así que un poco es todo eso, y bueno, vamos a arrancar con el primer tema que tenemos hoy pensado para ya que sea elocuente con lo que estamos tratando, que el tema es Otra Noche, ¿sí?, de Los Ángeles Azules con Nicki Nicole. A mí me gusta, a ver, fíjense si a usted le gusta, ¿verdad? ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Capítulo 5, artículo 47, uso de las luces. ¿Sí? En la vía pública, los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender sus luces observando las siguientes reglas. Inciso A, luces bajas o luces diurnas, sistema DRL, Daytime Running Lights. Mientras el vehículo transita por rutas nacionales, las luces bajas o luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales. Inciso B, luz alta. Su uso obligatorio solo en zona rural y autopistas, siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame. Luces bajas, de posición y de chapa patente. Deben utilizarse cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demanden. Ahí me perdí. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, Reflexiona un poco sobre la ley. Bueno, acá cosas interesantes que dice, ¿no? Lo primero es la luz, hay que tenerla siempre, la luz baja, siempre encendida, ¿no? Incluso si es de día. ¿Por qué incluso si es de día? Puede parecer un capricho para que no te olvides cuando es de noche, no. Siempre los artículos de la ley están pensados, ¿sí? Para que bajemos el riesgo, ¿no? No es que uno lo dice y lo hace más fácil, ¿no? Es para que empecemos a bajar el riesgo y ponernos a salvo siempre de algún peligro que tenga el tránsito. Entonces, ¿por qué la luz encendida de día? Porque cuando uno ve el auto de frente, ¿no? Si hay mucha diferencia de distancia en reconocer unas luces blancas prendidas, ¿no? Que me apuntan a mí, muchas, de día estoy hablando, ¿no? Que reconocer que el auto está apuntándome con su capot, digamos, ¿no? O sea, reconocer un auto que está de frente es mucho más cerca que reconocer que unas luces que están iluminando para mi lado se reconocen. Entonces, eso aumenta mucho la visibilidad y me ayuda a mí muchísimo en ruta, ¿sí? Darme cuenta de si puedo salir a pasar o si el auto que está enfrente viene para mí y ya me voy bajando la marcha y tirándome a la banquina, o si se está yendo para más para adelante y yo lo estoy alcanzando, ¿no? La gran diferencia, si viene el encuentro o voy yo al alcance, eso es lo que genera la luz, por eso siempre tiene que estar prendida. Es verdad que los autos modernos tienen las famosas DRL, ¿sí? Que están pensadas para cuando uno prende el auto ya quedan prendidas y no se tiene que preocupar si las luces están prendidas o están apagadas, ¿sí? Pero en ciertas provincias, Córdoba, la que tengo muy, muy, muy en claro, no están siendo válidas. Así que, de todas formas, si no querés recibir una multa, tenés que tener prendida la luz baja, aunque tenga las DRL, ¿sí? De todas formas, la luz baja se nota mucho más. No es un capricho de Córdoba. Yo creo que hasta te diría que te apoyaría la moción, porque la luz baja se ve mucho más, a mucha mayor distancia que la luz de día, ¿no? Que la DRL. Así que eso, tener cuidado, ¿no? Otra cosa que es importante es, bueno, no usar las luces altas, ¿sí? Cuando hay otro vehículo cerca, eso capaz es muy, muy obvio, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no ando siempre con luz alta? Y porque enceguece al otro, o lo encandila. Es mucha luz, sí, lo encandila. Así que, ir fijándose de tratar de no dejarlas siempre las altas prendidas. Y el tema acá no es tampoco todo lo contrario. Che, voy con las bajas, así nunca enceguezo y nunca me acuerdo de poner las, las altas, no. Hay que no, o sea, si uno va sin ver, también es peligroso, para uno mismo incluso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, el truco, digamos, está en anticiparse, en no confiarse en que si no veo no hay nada. Si no veo puede haber algo y las luces pueden no llegar, y para eso uso las altas. Y si veo que las altas, vengo andando con las altas y veo que hay otro auto que viene, bueno, las bajo sabiendo que antes no había visto nada, y apenas paso el auto pongo de vuelta las altas y así voy alternando, ¿no? Si hay mucho tránsito y nunca voy a poner las altas porque hay muchos autos que vienen en contra, bueno, la luz de los otros autos van iluminando el camino adelante también, y uno va a ir viendo si hay, no sé, un vehículo sin luces, ¿no? Una moto que no adelanta la luz de atrás y yo estoy yendo a su alcance, y bueno, todas esas cosas que tiene. Así que nada, tener, cuando es de noche, usar la luz un poco a conciencia, ¿sí? Ese es un poco el consejo de la ley de hoy, y por eso nos vamos a ir con un tema que viene al tanto, que se llama Luces, ¿sí? De Paulo Londra, ¿eh? A ver. Hey. Ella miró y yo también, me saludo, le saludé. Desde pequeño yo nunca me animé a hablarle, pero estoy grande para seguir siendo cobarde. Y yo sé que te decepcioné, y ahora tú andas ahí con alguien más. Pero sé que te gusta verme, porfa no lo niegues más. Sí, déjamelo a mí. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Descontrol, si ella me mira y yo tengo alcohol. Se me apagan las luces del club, se me acerca y llama atención. Oh, oh, oh, hace que mi mente quede en blanco, hace que me gaste los del banco. Eso no me gusta, pero frustra no tenerte a mi lado. Sin ti no andaba tan bien, que digamos, ya ahora que te he encontrado, solo tengo otro trago. Pasé de ser un deprimido amargado a tener esperanza cuando te vi bailando. Dile al bobo que no se cruce. Tengo una derecha que mira cómo se luce. Con mis panas empezamos en autobuses y ahora me llaman al escenario para que abuse. Pa' que me suelte, si hay luces azules, mami, quiero verte. Si hoy viniste hasta aquí, tengo suerte. Todos te dirán que me hace falta siempre, siempre, siempre. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá ingresamos al bloque número 3 de Andar Bien, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de las luces, ¿sí? Bueno, venimos hablando un poquito ya del tema de las luces bajas y las luces altas. Bueno, lo importante es lo que decía Lede, ¿no? Es ver pero no encandilar, ¿sí? Entonces, ¿por qué tanto? Y porque en caminos rurales las luces altas son imprescindibles, ¿sí? Porque las luces bajas veo cerca y las luces altas veo lejos. Y ver lejos me sirve para anticiparme. ¿Y para qué me voy a anticipar? Porque vengo con velocidad. Entonces, si me anticipo, me da tiempo a entender lo que está pasando, tomar la decisión correcta, que puede ser frenar, esquivar, lo que sea, y poder detener el auto si es necesario detenerlo, antes de impactar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener las luces altas en la medida de lo posible sin encandilar al otro, ¿no? ¿Qué me puedo encontrar? Mirá, en la ruta puedes encontrar animales sueltos, ¿no? Banquinas que no son tan banquinas, ¿viste? Te puedes ir para la banquina y porque hay una curva sin cartel, entonces vos de golpe te encontrás con una curva y tenés una banquina blanda, así que eso es mortal, ¿no? Qué sé yo, cualquier animal, ¿no? Te puedes encontrar capaz algún animal que está cruzando la ruta, ¿no? Y puede ser una pavada, ¿no? No matarte, pero sí generarte una mala pasada, ¿no? Una liebre, por ejemplo. Ni digo vaca, caballo, eso obvio, ¿no? Pero sí, siempre me cuenta mi abuelo que le gustaba ir a hacer Buenos Aires, Mar del Plata de noche. Le gustaba ir de noche porque no había nadie en la ruta y él manejaba tranquilo. Y lo hacía siempre, lo hizo durante 10 años, 15 años, estuvo manejando así. Hasta que un día, manejando de noche, haciendo Buenos Aires, Mar del Plata, de golpe ve a lo lejos dos luces que lo iluminan. Y le llamó la atención porque no eran dos luces como uno estaba acostumbrado de un auto. Entonces como que no entendía bien qué era. Parecían dos motos que venían separadas más que un coso. O muy juntitas, dos motos venían muy juntitas. Empieza a bajar la velocidad, él tenía un Torino. Y bueno, cuando de golpe las luces llegan a iluminar lo que eran, y era una vaca negra, que en realidad lo que él vio fue que en algún momento la vaca se dio vuelta para mirarlo y le brillaron los ojos, entonces vio el brillo de los ojos que reflejaban, ¿no? Eso fue gracias a que en algún momento lo vio, porque después la gata me empezó a mirar para el otro lado y ahí se dejó de mirar el brillo y nada, se salvó de casualidad. A partir de ahí dijo, bueno, nunca más viajo de noche porque no podés ver los animales negros, ¿sí? Y bueno, y eso me lo explicó a mí, yo lo tengo bien fresquito, así que siempre le agradezco al Nono que me haya enseñado seguridad vial, aunque yo era muy chiquito, ¿no? Así que bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque uno tiene que ver, uno tiene que manejar a la velocidad a la cual está apto para poder ver y frenar, ¿no? Entonces, si el auto alumbra a 40 metros, ¿no? Tenés que manejar una velocidad que te permita frenar a los 30, ¿sí? Así que el que no sabe a qué velocidad se puede frenar a 30 metros, los invito a que me escriban y se los paso por WhatsApp, ¿sí? Que me manden un correo, ¿no? A andarbien66@gmail.com y ahí les mando bien la tabla a qué velocidad, con qué distancia se frena para todos los casos, ¿sí? Y bueno, viste, bueno, también hay cosas que también son un poco comunes, ¿no? De antes de salir, chequear siempre, viste, que los faros funcionen y que estén limpios, ¿no? ¿Por qué? Y porque si no, te llevas una sorpresa que no lo puedes resolver en el camino, ¿no? Si no ves, anda bastante mal. Otro tema que es interesante ver a la hora de mantener el auto es que estén alineados, ¿no? Que apunten más o menos al mismo lugar, ¿no? Que estén bien alineados, que no quede uno apuntando para afuera, porque aunque sea una baja y está para arriba y para afuera, encandila igual y podemos generar alguna situación desagradable, ¿no? Así que bueno, vamos a ir un poquito con el tema que nos toca ahora, que se llama Conducir de Noche, de Jorge Gutiérrez. A ver, operador, si toca bien los botones. We'll be right back. destino, tomando velocidad mientras abrimos los oídos y el retrovisor te traduce todo lo visto. Cuando las gotas comienzan a caer por el parabrisas, creo que voy a volver. Conducir de noche es tratar de no frenar por el rumbo y pasar. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, acá estamos, ¿eh?, en El Retrovisor. Andaba el operador distraído. Hola, Cristian, ¿cómo andás, che? Hola Nico, ¿cómo andan por ahí? Saludos a la audiencia. Y vos sabés que no te viniste caracterizado hoy con la boina, era ideal para eso, te estaba siguiendo en Instagram. Sí, sí. Y como nos metimos campo adentro hoy con el manejo, hubiera estado ideal. Sí, te la hago cosa una pregunta, que usé la boina para atar la tranquera, viste que la ponés en las dos, en los dos palos de la I y te queda enganchada la tranquera, por eso no la traje acá. No lo trajiste por claro, eso. Claro. ¿Vos qué sos en este tema? ¿Team día o team noche para manejar? ¿Qué preferís? Mirá, no que es lo mejor, sino que preferís vos. A mí, yo disfruto más de manejar de noche, ¿sí? Me mantiene más concentrado y más enfocado. Sin embargo, ya hace rato que no manejo más de noche, porque, nada, es peligroso. Pero, o sea, que termino manejando de día, la verdad. Pero la noche lo que tienes que mantener concentrado, ¿viste? Sobre todo si vas por autopistas, que bueno, acá en estos pagos no hay, pero ahí por Córdoba está, por ejemplo, la que hace Rosario-Córdoba o Córdoba-Rosario, no sé para cuál es el sentido. Sí. Y esa sí, está sí, buena. Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Le tenés que ganar por ahí al aburrimiento con alguien que te vaya hablando o con sí. un cafecito, algo como para pasar la noche. Sí, sí. Así que, mira, el tema este da para mucho de la conducción nocturna y yo les traigo algo como más curioso. Tiene que ver con la conducción porque en el manejo nocturno hay algo como especial. Y algo también, vamos a decirlo, inquietante. Tenemos que poner una música de terror acá, o de suspenso al menos, porque vos manejas por las rutas rurales de Argentina, vas de noche, obviamente, los faros que te iluminan lo justo, como vos decías recién, por ahí la radio prendida te acompaña en esa soledad del habitáculo y la ruta que se va extendiendo, ¿no? Y todos los campos y el monte a los costados. Y existen, para coronar estas situaciones, historias. Ajá. Esas, ¿te acordás que nos contaban nuestros abuelos o algún vecino? Esas que juraban y perjuraban muchos haber vivido. Porque en el campo, ¿viste? Cuando cae el sol, se llena sí. de leyendas. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la vered de las leyendas? ¿Cuál es la más nombrada de todas hasta la actualidad, desde la antigüedad, no? ¿Cuál ¿Vos, es? ¿Vos te acordás cuál es? Y todos lo conocemos, la luz mala, ¿no? La luz mala, sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Es la más famosa, sin lugar a dudas me parece la más famosa. Y vos sabés que muchos lo describen como, es como una llama que flota y que aparece a lo lejos. Sobre todo, dicen también, donde hubo entierros antiguos o muertes violentas. Pero bueno, nos quedemos tranquilos porque estuvimos buscando para que la ciencia nos diga la verdad sobre esto. ¿Qué es la luz mala? ¿Qué es la luz mala? Yo pensé que era el reflejo de los huesos de la vaca cuando iluminabas. Y puede ser, porque son gases de descomposición que al contacto con el aire se encienden espontáneamente. Puede ser. Otra explicación, también del lado de la ciencia, es el rayo globular. Pa, que también le dicen, ¿Qué es el rayo es globular? La centella o la bola de fuego, que es un fenómeno atmosférico raro, que en sí es una esfera luminosa que se observa, pero durante las tormentas eléctricas. Dura más que un rayo normal, mantienen el brillo y duran unos segundos, a veces minutos. Ah, como que como si fuera una centella, pero viene en el horizonte, entonces parece que es en el campo. Una aparición parece que fuera, ¿no? Claro, claro, es verdad eso. Es verdad que puede ser una centella viene en el horizonte, y confunda. Muchos camioneros y gente que maneja autos hicieron la Ruta 7, que cruza Argentina, digamos, hasta la cordillera casi, o la 9, que va a lo largo de Argentina, las atraviesan por mucha zona de campo, de monte, aseguran que la vieron a la luz mala. Yo no sé, la verdad para mí no existe. No es tan mala, no es tan mala la luz, es un poco buena. Y nada más, muchos no se paran por miedo a molestar a las almas en pena, capaz. Entonces, como una curiosidad, algunos conductores, al ver estas luces en la banquina, piensan que puede ser otro vehículo o alguien pidiendo ayuda. Entonces, en este caso, como un tip, es clave primero disminuir la velocidad para no frenar de golpe. Sí. Y a veces es solo un reflejo. Hay que cerciorarse. Y otras, bueno, quién sabe, ¿no? Y la segunda leyenda es muy conocida también. Aquí en Córdoba hubo, vos sabés que en el año 85, 86, unas apariciones en la ciudad de un lobizón que resultó ser alguien disfrazado, pero los noticieros hablaron durante semanas de eso. Era cerca del cementerio, acá en la ciudad. Fue muy, muy popular. Y es el lobizón, porque especialmente los viernes de luna llena, como según cuenta la leyenda, si sos el séptimo hijo varón, de un séptimo hijo varón, te transformas en este ser, ¿no? Que dice mitad hombre, mitad bestia, y se lo asocia a los campos. Sí. Va aullando por los campos. Además, el padrino es tu presidente, ¿no? Porque sos el séptimo hijo varón de te padrino el presidente. También. Entonces también te transforma medio en lo visual. No sabes si es suerte o desgracia. Claro. Y caes en eso, ¿no? Y vos sabés que algunos lo describen como un animal, digamos, para hacerlo más creíble, un perro enorme, negro, de ojos brillantes, dientes largos. Mm. Y también la presencia maloliente del animal. Algunos lo ubican en la región del litoral, bueno, por ahí nos escuchan. Podría ser un amigo mío, que es peludo y con feo olor, así que no lo voy a nombrar, ¿no? Para no... No lo voy a nombrar a Carlos Gutiérrez, pero... Lo nombraste. Este no tiene ninguna explicación científica. O existe o no, no se sabe. Acá la ciencia se lavó las manos y dijo, preferimos no opinar. Bueno, así un hecho así que está medio... También que es un poco desconcertado. Es ahí en la ruta de circunvalación de Tucumán. ¿No? Que tiene una ruta que circunvala toda la ciudad, ¿no? Está la leyenda de que uno viene manejando solo y se te aparece sentado como acompañante una mujer vestida de para casamiento, vestida de blanco, ¿no? Ah, no te puedo creer. Y nada, las anécdotas se te ponen en la piel, porque la gente de golpe la ve, imagínate que encontrás una persona al lado que no te habla encima, mira para adelante. No es que te vea vos y te asusta, sino como que está viajando como si fuera acompañante. Se agarra la garrotera como el chavo. No sabés. Yo lo escuchaba ahí, de mucha gente cuenta que tuvo esa experiencia en la radio allá de Tucumán y se te ponen los pelos de punta, ¿viste? No sé qué podría decir la ciencia en eso, pero bueno, tendremos que llamar a algún tucumano a ver que nos cuente bien cómo es la historia. No es sí. La Llorona, pero tiene un nombre así, viste, como la divorciada, la, no sé, la viuda, no sé cómo se llama. Se me pararon los pelos de punta. Mira, en el caso del lobizón y de otros animales, vos ya lo dijiste, hay animales sueltos, son comunes, perro, vaca, caballo o algún bicho raro como esto, si se te aparece. Por eso siempre hay que mantener la velocidad moderada, bueno, siempre respetar las velocidades, ¿no? Y los faros regulados, porque pueden hacer la diferencia entre seguir bien el viaje o llevarse un buen susto, ¿no? Sí, sí. Entonces, conducir de noche por rutas rurales no es lo mismo, como recién hablábamos, que manejar en una autopista. Hay animales sueltos, curvas sin marcar, hay carteles rotos, banquinas que están desparejas. Y bueno, y alguna que otra historia como esta que todavía ronda entre los alambrados. Y así que... Ahí, para antes de que cierre la columna, ahí quería decirte... Nada, hacer el comentario de los animales sueltos, ¿viste? Que justamente es natural para los animales salir a cazar o buscar comida cuando la cosa está más tranquila, hace frío, la cosa está más aquietada, ¿viste? Sobre todo los animales miedosos. Por eso es mucho más probable chocar animales nocturnos. Claro, mucho más factible chocar animales de noche que de día. No solo porque lo ve de más lejos, que aparte pasa eso, sino aparte porque los animales salen más animales, ¿viste? A cazar, a buscar comida, ¿no? Y aparte las luces del auto los encandilan y se quedan quietos, ¿viste? Entonces, aparte no salen corriendo, ¿sí? Y para esto te quería decir que tengo acá escrito, y acá te es por lo que te quería consultar, dice, tengo acá escrito que en algunas rutas se colocan reflectores especiales en banquinas para ahuyentar a los animales con los reflejos que simulan movimiento. Se llama optodisuasión y está funcionando en zonas rurales de Córdoba y Santa Fe. Vos que sos de la zona, ¿has visto eso? Yo soy más de ciudad, no lo he visto, no. Yo tampoco lo vi, ¿eh? Lo tenemos que averiguar. Lo traje acá porque me llamó mucho la atención y digo, bueno, a ver, capaz algún oyente me puede escribir ahí al programa o al Instagram de la radio, ¿no? Y decirnos, ¿no? Si lo tienen, ¿no? Y cómo funciona, porque aparte de gastar electricidad, todo, hay que llegar con un cable, ¿viste? En el medio de la zona rural para disuadir un poco a los zorros, me imagino yo, o acá en el sur un puma, sí. ¿no? O, no sé, acá hay venado, ¿no? Hay eso todo. Que decís, Eso que decís del Instagram está muy bueno, porque también nos pueden contar qué vieron en sus noches al volante, o si conocen alguna otra historia, que las compartan ahí en el Instagram, Andar Bien Radio, que nos cuenten. Claro, la historia de la viuda, que estoy ahí sorprendido, ¿eh? Cómo es que aparece y a quién le aparece, o cómo se llama, ¿no? Esa me suena que es conocida también, sí. Así que tenemos oyentes de casi todas las provincias y alguna historia o alguna aparición seguramente ha tenido. Así que bueno, espero que les haya gustado estas historias de hoy. Salimos un poco del tema de los autos, pero no tanto. Y es parte del tránsito, caminar con un fantasma es parte del tránsito. Es parte. Gracias por acompañarnos en este retrovisor y nos vemos en el próximo con más historias y curiosidades. Hasta luego, Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, qué interesante siempre la columna de Cristian, ¿eh? La verdad que es una columna que disfruto horrores, de las que ahí estoy siempre mirando, ¿no? Vamos a mandar un saludito grande a todos los que nos están viendo ahí por Instagram, ¿eh? Ahí estoy moviendo la mano y saludando. Ahí está, un saludo grande a Emilce Bravo, ¿eh? A Franco Rodríguez, un saludo grande, Franco, ¿eh? A Mirna Gómez, ahí un saludo grande, nuestra locutora de los auspiciantes, ¿sí? Y había dos más que se me fueron ahí de la pantallita. Así que ahí les mandamos un saludo grande a todos. Recuerden que nuestro Instagram es Andar Bien Radio, ¿no? Y ahí pueden incluso hacer preguntas como estamos entrevistando. Así, por ejemplo, ahora con ahí Emi saluda. Hola, Emi. Así que nos pueden mandar ahí preguntas cuando estamos hablando justo ahí con Cristian o con un entrevistado cuando tenemos entrevistados. Y le vamos haciendo la pregunta online de la duda que tengan ustedes, ¿no? Porque la duda de ustedes es duda de mía también, ¿sí? Y todos podemos aprender de todos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Venimos hablando de los animales sueltos, ¿viste? Que podía ser un objeto que está por ahí. Así que vamos a ir con un tema de animales sueltos de Vilma Palma Vampiro. Ahí se me cayó el DNI, ¿no? De un long play, otra vez se me cayó el DNI. Que se llama Agarrate Fuerte, del año no tan viejo, 2014. A ver, operador. Si llueve después va a parar, no digas que no te avisé. Tal vez ni nos llegue a mojar, como predijo Noé. No cruces justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí, como dice Cristian, ahí saltó el winco, No sé qué le pasó al tema, pero bueno, no importa. Ahí venía el tema, ¿no? Vilma Palma Vampiro, de Animales Sueltos, ¿no? Y bueno, es un poco acá el tema de... Estamos llegando al último bloque, así que un poco haciendo un raconto de todo, ¿no? Como decía Cristian, ¿no? O como Cristian me preguntaba a mí, ¿no? Yo... Me enfoco más manejando de noche, ¿sí? Sin embargo, he comprobado que es mucho más peligroso y trato de manejar de día. ¿Por qué? No solo lo que habíamos hablado hasta ahora, que era de que las cosas se ven con más anticipación, sino que, por ejemplo, para mantenerme despierto después de 2 horas de manejar, bueno, es mucho mejor que sea de día. Entonces yo dejo el auto en la banquina, doy una vuelta alrededor del auto y después vuelvo a subir y activo el cuerpo un poquito más, ¿no? Para estar, para reaccionar más rápido, ¿no? Y eso de día está bueno. De noche, viste, si me tiro al costado del camino y no sé, es medio raro, ¿no? Incluso bajarme y tomar agua, ver el paisaje, ¿no? Algunos me dirán loco, pero yo me encanta el paisaje de estepa, que estando acá, pero no solo estepa, uno cuando recorre la 40 de norte a sur, ¿no? Esos 5.000 y pico de kilómetros que tiene, ve cordillera durante mucho tiempo y es preciosa también, ¿no? O cuando va por la Pampa, que tiene ahí campo y horizonte infinito, la verdad que es precioso, ¿no? Y está bueno disfrutar el paisaje, ¿no? Tampoco hay que colgarse para hay que ver el camino, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco en cuenta que es mucho mayor la ventaja de conducir de día que de conducir de noche, aunque es verdad que conducir de noche pica un poquito, ¿no? Es algo, llama la atención, ¿no? Te motiva, ¿no? Pero bueno, incluso si tenés un hecho vial, ¿no? O algún evento desagradable, si te ocurre de noche, te puede pasar como a Papo, ¿no? Ahí que lo estamos escuchando, mira. Verás amarillo galú hasta México. ¿No? ¿Qué le pasó a Papo? Y a Papo le pasó que él chocó con su hijo andando en moto, los dos en paralelo. Estaba vestido de negro, la moto era de negro, quedó en la ruta tirado y vino un auto atrás que no lo vio y se lo llevó puesto. Si eso ocurre de día, bueno, uno va a ver una persona tirada en el piso por más que tenga ropa negra, ¿sí? Entonces, siempre, cualquier cosa es mejor salir de día, ¿no? Siempre, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, nada, a veces uno sale noche porque no le queda otra. Así que, porque el viaje es largo o por lo que sea, ¿no? Así que bueno, hagamos un pequeño raconto del programa de hoy, ¿no? Cuando conducimos de noche, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que conducir de día, ¿sí? Y eso quiere decir de que el riesgo aumentó. Si aumentó el riesgo, ¿cómo gestionamos, ¿no?, nuestro riesgo? Bueno, bajando la velocidad. Si siempre andamos por ese camino a 110 y nunca pasa nada, bueno, no vayamos de noche a 110, vayamos a 90 o a 100. Vamos viendo en función de la distancia que podemos manejar para poder frenar, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? También ver que las luces no es un accesorio donde yo las hago de neón y son bonitas, ¿sí? Las luces es algo que tenemos que poder gestionando, manejando, usándolas de manera muy consciente, muy consciente. ¿Por qué? Porque tengo que estar atento a que si no hay ningún auto de frente, ponerlas altas para poder anticiparme lo que va a ocurrir y yo poder maniobrar siempre con mucho más tiempo del que tengo. Si viene un auto que está a lo lejos, ¿sí?, bajarlas, ¿no? Si veo que hay algo extraño, hacerle guiño, bajarlas y subirlas para que vea que le estoy haciendo señas de que algo hay, ¿no? Por ejemplo, si lo veo venir errático, nada, le hago señas, aparte voy disminuyendo la velocidad, ¿no? La luz alta me permite ir a mayor velocidad, que sería la velocidad de día, un poquito menor, como decía recién. Cuando paso a la baja, tengo que ir menor velocidad, porque iluminan bastante menos, ¿sí? Y no sea cosa de que lo vea demasiado tarde, ¿sí? Otras cosas que no hablamos, pero que es importante de noche, bueno, es siempre, veníamos mucho enfocados a este programa de ver, ¿no? Ver el auto, ver el camino, ver el animal que se cruza. También es muy importante ser visto, ¿sí? Ser visto. ¿A qué me refiero? Bueno, seamos conscientes, nada, si andamos en auto, las luces rojas que anden de atrás, ¿sí? Que no tengan barro, que sean visibles, que no tenga la bicicleta atrás y tape la luz, ¿sí? Que es muy común acá en Bariloche, ¿no? Poner la bicicleta atrás colgada y tapando las luces de stop, ¿sí? Eso de noche, y bueno, algo va a haber, pero se ve mucho menos, ¿sí? Si vengo en moto, bueno, está bueno si venís en moto o en bicicleta, aparte de tener luces, ¿no? Tanto la moto que está en la moto como la luz que es la linternita roja que uno pone atrás. Aparte de eso, tener una campera fluorescente, algo que sea reflectivo, cosa de ser visto, ¿no? Que es re importante de noche. Es muy común, sobre todo de los ciclistas que salen de día, se les hace noche y vuelven bicicleteando de noche. Y es un peligro porque no se los ve, sobre todo en ciertos lugares donde el camino tiene iluminación, pero la iluminación está como alternada y hay focos de luces y sombras, ¿no? Muy común con las luces LED, por ejemplo, ¿no? Que han cambiado en muchos municipios, tenían la luz de sodio, ¿no? Y nada, se quemaron, no sé qué, y las cambiaron por la de LED. Y la de ilumina menos, entonces uno lo ve, no es que tiene que ser un tipo muy entrenado, ¿no? Uno va viendo, se para en el camino, ve para adelante y ve una zona muy iluminada, una zona poco iluminada, una muy iluminada, una poco iluminada, va viendo con... Bueno, ahí el ciclista en la zona poco iluminada se ve poco y cuando se mete dentro de la zona iluminada es probable que yo ya esté demasiado cerca, ¿sí? Así que eso es muy muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ver y sobre todo ser visto, ¿sí? Así que es importante revisar las luces para cuando se haga noche poder manejar, sobre todo en rutas, y que seamos vistos y veamos, ¿no? Y bueno, quiero terminar el programa sin antes decir lo que decimos siempre, que ojalá que la agencia no se cierre, se mantenga activa, pero para mí es muy importante, y por eso lo nombro en todos los programas, dar aviso de la línea 149 opción 2, ¿sí? 149 opción 2. ¿Qué es la 149 opción? Es la red federal, ¿sí? De asistencia a víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales, ¿sí? ¿Qué es esto? Que es una red que da contención y acompañan a las víctimas, no solo a que sufrió el impacto, que es víctima también, sino a los parientes, a los familiares, ¿no? A los amigos muy queridos de esa misma víctima, que también son víctimas, ¿sí? Y bueno, puede ser, ¿no? Entonces te van a dar asistencia, primero contención, ¿sí? Pero después, bueno, te van a dar asistencia legal, ¿no? Te pueden dar asistencia psicológica. Jurídica te van a decir dónde puedes ir a verlo, ¿no? Porque tampoco es algo que te da todo gratis, ¿no? Te va a poder articular, ¿no? Con distintos lugares sobre servicios sociales o asistencia médica, para hacer rehabilitación, traslados, ¿no? Hospedajes, ¿no? Por ejemplo, es muy común, ¿no? Que si uno no está en una ciudad importante como Córdoba, Rosario, Capital Federal, que el hospital para servicios de complejidad esté en otra localidad cercana, ¿no? Entonces digo, che, quiero visitar a mi hijo, quiero visitar a mi pareja, quiero visitar a mi padre que tuvo un hecho vial. Y bueno, ¿dónde puedo dormir? ¿No? Pues bueno, te articulan con esos lugares donde uno puede pasar por lo menos los primeros días hasta que se acomode o hasta que ya salga de la zona más arriesgada. Y es importante ahí sentir esa asistencia, ¿no? Así que, bueno, un poco no le quiero mucho más lata, pero les aconsejo, recuérdenlo, 149 opción 2 en todo el país, es una red federal, ¿sí? Y si conocen a alguien que es víctima, que quedó quizás con algún daño psicológico, o quedó triste, o quedó nada, que no puede recuperar, que sigue con el juicio y no sabe con quién charlar. Bueno, díganle, che, está la línea 149 opción 2, ¿sí? Donde vos podés llamar, no importa que el accidente haya sido hace 2 años, o hace 4, o hace 5, ¿sí? No importa. Va a haber gente con experiencia, porque ya lo pasó, ya lo vivió, y te va a poder asistir, ¿sí? Así que, y te va a dar el mejor consejo. Así que aconsejo fuertemente ahí llamar a ese teléfono, ¿no? Si alguien está pasando por ese encono y no logra salir. Bueno, no le voy a dar más lata. Esto fue todo por hoy. El programa Andar Bien, que salió ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.